En especial aquel en el que trabajamos Nora y yo, en Página 12, hoy también está está dicho en las tapas, en las notas de tapa de Página 12 y de La Nación, la Corte va a sacar, está anunciado, se conoce, un fallo referido a los casos de delitos, perdón, de abortos previstos no punibles, previstos en el Código Penal. El fallo se conoce, el texto del fallo no se conoce aún. Tal vez se conozca en el decurso de este programa, lo que sí conoce es el sesgo, el sentido de la decisión. Lo que sabemos entonces es que la Corte va a dictar un fallo unánime, seguramente con varios votos, o sea que digamos que distintos supremos van a hacer planteos, por lo menos parcialmente distintos, pero que van a concluir en lo mismo, que es la no necesidad de pedir autorización en todos los casos en que la ley, el Código Penal vigente, que de por sí es restrictivo y es viejón, pero el Código Penal vigente permite abortos no punibles en algunos casos previstos, y aún en esos casos ha habido en la Argentina muchas limitaciones, producto de temores de los médicos, de actitudes conservadoras o intrusivas de los médicos en la vida particular de las pacientes, y también de actitudes reaccionarias de jueces o de fiscales que intentan imponer su ideología sobre los cuerpos de las mujeres, en particular porque estas situaciones cuando llegan a estos extremos y se judicializan suelen ser situaciones de personas que tienen escasas redes sociales, poca capacidad económica, poca capacidad de vinculación, porque otras la resuelven de otra forma, digamos, pueden hacer lo que la ley permite sin necesidad de acudir a los hospitales públicos o acudiendo y teniendo una recepción adecuada, sin necesidad de acudir a los defensores oficiales, a los tribunales y demás. En realidad es una nueva marca. Estas limitaciones son muchas cosas, pero entre otras son una nueva marca de la desigualdad acentuada por, digamos, por lo menos una doble o triple discriminación: ser mujeres, ser pobres, generalmente pertenecer a sectores muy, muy humildes, eventualmente marginales. Todas las situaciones que llegan a tribunales en estos casos son manifiestamente tremendas. El caso que ha tomado la Corte, eso sí se conoce, porque la Corte llega, es un caso que lo que nosotros en términos legales llamamos un caso abstracto, porque está resuelto, y es bastante lógico esto, porque los tiempos de la Corte no dan para que resuelva sobre estos asuntos en caliente o en lo que hace específicamente a conceder o no conceder o imponer la posibilidad de que se haga el aborto. El aborto en este caso se hizo, era una menor que vivía en Chubut, que fue violada por su padrastro, una circunstancia, francamente, todas lo son, digamos, pero bueno, especialmente espantosa. La situación recorrió los tribunales de Chubut a punto tal, esto también sucede habitualmente, como va por varios, como recorre varios estadios judiciales, la situación se complejiza en función del tiempo del embarazo de la persona. De cualquier modo, el Supremo Tribunal de Chubut dictó una sentencia notable, yo le he leído con atención, una sentencia excelente, autorizando en definitiva el aborto, casi en el límite mismo del tiempo. Yo no soy para nada un especialista en esto, pero bueno, del tiempo en el cual la operación tiene menos riesgos, la Corte entonces toma el caso que tiene emblema, que viene de una buena decisión del Tribunal de Provincias, y va a dictar una resolución emitiendo una señal para jueces y médicos diciéndole: en estos casos no hace falta autorización, el Código Penal es suficientemente claro, negar la autorización es grave. El Tribunal de Chubut dijo más, dijo: denegar un derecho establecido a su modo en el Código Penal puede dar lugar a sanciones administrativas o penales. O sea, en definitiva, violenta la ley, distorsionando lo que dice el Código Penal, no es que impone, no solo impone su ideología reaccionaria, sino que además, es decir, incurre eventualmente en delitos, sin duda en faltas administrativas. Mensaje entonces para los médicos, se supone que en su mayoría para tranquilizarlos, suele ocurrir entre los profesionales de salud la idea, la hipótesis, el temor de que eso los coloque en una situación de mala praxis o de juzgamiento y demás. Algunos lo hacen porque son reaccionarios, porque son conservadores, porque tienen su criterio. Para los jueces, para la corporación de los jueces, es más bien un mensaje a su ala reaccionaria, que cada cual es difícil de contar, para mí es mayoritaria, será importante para otro, vaya uno a saber. Cuando se habla de estos fallos, insisto, el contenido no se conoce y va a ser interesante. El fallo no dispondrá nada, ni podría hacerlo, sobre los casos de despenalización del aborto en otras situaciones, seguramente, imagina uno, pero no lo sabe, contendrá alguna exhortación a los otros poderes de Estado, en particular al legislativo, que es el que debe resolver esto, o sea, el Congreso. Eso lo vamos a ver, no lo sabemos. Ojalá podamos tener algún atisbo de información o información en el decurso de este programa, digamos, en la hora y media que nosotros disponemos. Hay algunas cosas que se dicen en el lenguaje periodístico que yo corrijo para molestar, que nadie me hace caso, pero de todas formas vuelvo a señalarlas. Hay que tener cuidado cuando se usan en estos casos la expresión sentar jurisprudencia y hacer o sentar precedente. Uno puede decir que un fallo sienta precedente en un sentido muy amplio. El fallo evidentemente es una señal, es un mensaje, es un fallo de la Corte, algo quiere decir. La expresión técnica de precedente en general alude a que un fallo es obligatorio para los tribunales inferiores. Los fallos en la Argentina no son obligatorios en tendencia. Hay alguna excepción que no son los fallos plenarios, pero si me meto esto te hago un lío bárbaro. En principio, como regla general que reconoce algunas excepciones y no al revés, en la Argentina un fallo de un tribunal, así sea la Corte, no obliga a nadie a futuro. ¿Se entiende? O sea, cualquier tribunal de la República, dicho entre comillas, el último juez de la República, que no lo hay, digamos, pero cualquier juez de primera instancia, cualquier cámara puede dictar un fallo en contrario con la interpretación inversa. Se opone, sabe a la larga que ese fallo tal vez se ha dado vuelta a la Corte, pero como en estas situaciones, en realidad, son situaciones de hecho muy complejas, la Corte le tira su autoridad y después cada tribunal hace lo que quiere. Si me querés que te ponga más peliagudo, ni la Corte está obligada a seguir su doctrina. O sea, la Corte podría cambiarla mañana. Sería un papelón, me dirán, será un papelón. Pero técnicamente podría hacerlo. Puede cambiar que te decir, lo hemos pensado mejor, hemos analizado la cosa, ahora que nos juntamos y lo charlamos en el café. Digo, esta Corte no va a ser una cosa así, está claro, esta composición de la Corte no va a ser, pero lo que quiero señalar es que a diferencia de lo que es el derecho anglosajón, del cual todos tomamos razón y vemos esas películas donde un abogado encuentra un fallo que se dictó en Nebraska y con eso lo fusila al otro porque hay una jurisprudencia, porque la jurisprudencia a su modo hace ley en esos países. En la Argentina la jurisprudencia no hace ley de nada, nada, de nada. Es bueno el sistema, es malo, es el que tenemos. Cuando era abogado me lo pensaba menos. Lo pensaba menos, quiero decir, uno acepta más lo dado, digamos, o sea, no lo cuestiona en esos términos, lo cuestiona en su interior. Ahora me parece que si no se entiende nada, que seguramente lo que te pasa a vos no debe ser bueno. O sea, si algo en un sistema democrático no es aprehensible, anda mal. Ahora créeme, este fallo no hace, o sea, mañana un tribunal de Jujuy puede decir lo contrario de lo que dice la Corte hoy. Es más, te adelanto que ya aparecerá algún tribunal, no digo Jujuy, lo digo con respeto, de cualquier provincia argentina, de cualquier lugar, puede decir lo contrario, cualquiera. ¿Qué no significa nada este fallo? Significa mucho, porque para muchos tribunales los jueces son atentos a estas cuestiones, hay una cuestión de autoridad. En cualquier poder del Estado o en cualquier estamento de la sociedad hay gente que se pliega un poco a lo que marca la autoridad, a lo que marca más poderosos y lo demás. El mensaje de la Corte es importante, pero llega hasta ahí, insisto, su influencia es limitada, de todas formas es muy valorable para los que luchan por esto, se puede invocar también con fuerza ante muchos lugares y tiene un sentido fuerte. También permite el día de mañana, si estalla, digo, estoy haciendo hipótesis, si estalla algún escándalo de este tipo, puede hablar uno de los integrantes de la Corte o dos, como un escándalo cuando se puso en Entre Ríos, puede hablar Zaffaroni, Lorenzetti, Elena Highton, Carmen Argibay, diciendo lo que se está discutiendo en este momento en la provincia tal es una vergüenza, es tal cosa y el otro, no están prejuzgando porque ya han juzgado y pueden intervenir. O sea, es un acto de autoridad, no es un acto estricto, es un acto de autoridad, no es un acto estricto de poder, se hace en un juicio que está terminado, o sea, si se hace, insisto, en una cuestión que es abstracta, va a valer conocer qué pasa. Después queda pendiente lo otro, que es la discusión legislativa de despenalización del aborto, que en la Argentina yo creo que va a ir llegando con dificultades políticas de todo tipo, porque ya se sabe que esta discusión es una discusión en la cual, salvo algunos partidos de centro-izquierda o de izquierda, los partidos más grandes tienen, que pueden tener una posición muy nítida y más o menos uniforme, los partidos grandes apelan, todos los partidos apelan a libertad de conciencia. Lo que ocurre en los partidos grandes, en especial el peronismo y el radicalismo, es que la coalición cívica también, es que la libertad de conciencia, bueno, permite que algunos se pronuncien de un modo y otros de otro. Yo creo que el tiempo social de esa discusión está llegando y que va a ser complejo. Esa discusión divide particularmente al Congreso en general. entre las legisladoras hay una mayoría bastante amplia de aquellas que están a favor de la despenalización, entre, aunque hay también unas cuantas señoras conservadoras, por cierto, pero digamos hay una amplia mayoría y son las que acicatean en general esos trámites. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Es un debate que debe darse ahí, que debe darse de determinada forma y que interpela a los partidos mayoritarios y en especial al Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, que tiene mayoría propia, digamos, no, yo creo que no la conseguiría para la despenalización del aborto, pero si hiciera el esfuerzo, sí podría, digamos, marcar, como no consiguió para el matrimonio igualitario, digamos, no tuvo una mayoría propia, pero, digamos, al movilizarla, generó la adhesión del resto de partidos y lo pudo hacer. En este caso, mi impresión es que ocurriría algo parecido, podría ocurrir, no sé si está en la agenda en este momento, o más bien creo que no está, pero, digamos, me parece que también la discusión pública que se motiva con esto da precisamente para abrir el juego y el debate. Nora Beiras, un toquecito sobre esto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que es un avance el fallo de la Corte, pero me parece que todavía está pendiente una ley que pueda precisar la despenalización del aborto sin que el caso de violación sea el caso que no sea punible. Ya con todo lo que se ha visto de las resistencias que pone el Poder Judicial a la puesta en práctica de un artículo que puede ser interpretado, evidentemente, como si sale en minutos o en horas a más tardar el fallo de la Corte Suprema, que dice que toda mujer violada no tiene que ser demente o tonta para ser pasible de que se le practique un aborto, es interpretado de forma tan restrictiva por jueces de distintos tribunales y a su vez los médicos aducen cuestiones de conciencia que impiden que se practique en los lugares públicos, es una muestra contundente de las resistencias sociales que existe a esta práctica, que es un problema de salud pública en el cual mueren miles de mujeres pobres anualmente en la Argentina, y me parece que el solo hecho de tomar conciencia de esa tragedia que implica para quienes no tienen el dinero, porque es la verdad que la discriminación en este punto donde está en juego la vida, porque cientos de mujeres que no tienen dinero para poder pagarle a un médico que a su vez coimea a la policía para poder seguir trabajando, ejerciendo ilegalmente este comercio, entre comillas, para permitir el aborto en los que pueden, es decir, con lo cual hay todo un comercio cubierto por una gran hipocresía social de los mismos sectores que muchas veces corporativamente, porque detentan el poder, son los que se oponen a que avance una legislación que contempla a la totalidad de la población. Parece que ese es un debate que se cruza por valores religiosos en muchos casos, por discusiones científicas en otros, pero que la norma tiene que responder a una realidad social, y me parece que esa realidad tiene tal peso que el fallo de la Corte avanza en un sentido, pero no resuelve de fondo el problema estructural. No, acá la Corte no lo puede. No lo puede resolver porque la Corte no lo puede legisla. Resolver porque hay un vacío legal. Digo, la Corte no puede, de nuevo, la Corte no puede legislar, ni debe hacerlo. Seguramente, yo imagino que la Corte se va a tirar una exhortación, porque a la Corte, por así decir, entre comillas, le gusta hacer esas cosas. En este caso, a veces me parece que juega un poco, digamos, con desenvoltura, digamos, pidiéndole cosas a los otros. En este me parece que es razonable, pero sin duda lo que hay en juego acá es precisamente la necesidad de discutir algo donde se debe discutir, que es en el Parlamento. Una discusión que sin duda es compleja, yo digo, yo creo que es más compleja por el nivel de resistencias que tiene. Resistencias que incluso tocan cuestiones de pensamiento, cuestiones religiosas, cuestiones de conciencia, forma de pensar la profesión médica, todas son respetables, también son respetables las otras a las que uno ascribe, por supuesto. Digo, todas son respetables, pero sencillamente deben dirimirse. Yo creo que esta es una discusión mucho más compleja que la del matrimonio igualitario, sí, en realidad, porque encuentra el nivel de resistencia más fuertes, más numerosos, aunque parezca que no, aunque uno crea que no. Bueno, de cualquier modo, me parece que el sistema político argentino, la sociedad, está lo suficientemente madura como para que esto llegue a debatirse. La política tiene su análisis en Gente de a Pie. Gabriela Borrelli, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, pueden dejarnos su mensaje. Seguimos con la consigna musical de la lluvia esta semana. Lo pueden hacer al 4999-8700 o también al 0810-222-0870. Y estamos en Facebook, Gente de a Pie. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 45 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. A partir de marzo, vas a poder pasarte a personal sin tener que cambiar tu número. Una pregunta, ¿y si me hago socia del Club Personal, tengo descuento para hacer el camino del Inca o ir al Machu Picchu? No, pero podés tener triple de crédito en tus recargas. Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número a personal y disfruta de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Una pregunta, además de SMS, ¿puedo cambiar mis puntos de Club Personal por un chaleco de Polar, por ejemplo? Personal. Cada persona es un mundo. Fin. Espacio publicitario. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Sergio Viñegui, buenos días. Buenos días, Mario. El artículo 86 del Código, que en su inciso 2 dice, si el embarazo proviene de una... O sea, ¿en qué caso no es punible el aborto? Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Este artículo, en sus dos variantes, el de la violación o si es idiota o demente, tiene su historia, y en realidad en el debate general sobre el aborto le cae mal a las dos partes este artículo. Por un lado, porque al hacer una excepción en la que se permite el aborto, los antiabortistas dicen se abre la puerta para cualquier tipo de aborto. Si se permite para una violación, ¿por qué no permitirlo luego para otro tipo de recursos? Y los que están en contra de que esté prohibido el aborto, lo que dicen es, básicamente, que ¿por qué a una mujer violada? Si una mujer quiso tener una relación sexual, pero no quiere quedar embarazada, ¿por qué? O sea, se le perdona a una mujer tener un aborto solamente si no quiso tener sexo. Ahí la clave está puesta en que si deseó y gozó, no puede tener un aborto. Ahora, la historia de esta ley es muy interesante porque se debatió en el Senado en 1913... y venía de toda una corriente ideológica eugenésica que había nacido en Estados Unidos. Cabe aclarar que en Estados Unidos, antes que en la Alemania nazi, se hablaba de la pureza de la sangre americana, y el objetivo era tratar de impedir que se reproduzcan niños con problemas mentales o problemas físicos en pos de la pureza de la sangre, de la pureza del pueblo argentino, y así lo dice expresamente el perfeccionamiento de la raza, dice en el Senado la ley cuando se aprueba. Por lo tanto, esta ley que nace en cierta forma con un recurso conservador, bastante retrógrado en sus maneras de pensarse, 100 años después, y esto pasa muy seguido con las leyes, 100 años después es la puerta mediante la cual las mujeres tratan de recuperar el control sobre la reproducción y el control sobre su cuerpo. Por supuesto que esto es un recurso legal para salvar ciertas situaciones, pero que genera un hecho inédito en la ley, que es, primero, que se permite sacrificar una vida de un inocente para salvar a de otro. Esto no ocurre nunca más en ningún otro caso, que se le permita a alguien, si se supone que esa vida, porque así se define, es una vida humana, etcétera, etcétera. Acá la ley está permitiendo que se sacrifique esa vida en pos de la vida de la madre. Y el segundo hecho inédito es que se otorga a un particular, en este caso la madre, el derecho a optar entre dos vidas. Eso nunca lo puede hacer un particular, en todo caso lo puede llegar a hacer el Estado. En este caso, a la madre se le permite optar entre si quiere hacer el aborto o no. Y se privilegia, la ley privilegia la vida de la mujer. Filosóficamente esto no cierra por ningún lado. Y por supuesto que por eso hace falta legislar y terminar con este problema. Lo que ocurre es que este es un resquicio legal sobre el cual muchísimas mujeres, en esta ley que nace retrógrada, se amparan o se trataron de amparar para poder salvar, por ejemplo, un montón de situaciones. Esto de que una ley que es letra muerta y la sociedad, que es algo vivo, termina cambiando el sentido absoluto con el que nació, es sobre lo que ahora se va a expedir la Corte. Pero, a pesar de que uno lo puede reconocer como un avance, queda completamente inconcluso el problema. Sí, me gustaría darle un rizo a ver a eso, ¿por qué filosóficamente no cierra? Digo, filosóficamente, yo creo que filosóficamente o éticamente, yo no soy un especialista en estos temas, ni en filosofía ni en ética, digo, temas que en los cuales uno siempre piensa, o digo, cualidades o estamento del pensamiento en el que uno siempre recurre. Pero yo creo que sobre estos aspectos en realidad lo que hay es un conflicto de criterios o de valores en los cuales, si querés, pueden llegar a cerrar filosóficamente las dos posiciones, pero no creo que ocurra exactamente que ninguna no cierra, pero me gustaría por ahí escucharlas a Nora o a Mariana. Igual si me gustaría aclarar por qué digo que claro, filosóficamente no eso, cierra. También. Porque si se permite un aborto para una violación, partiendo de la base de que el cigoto es un ser humano, no, si uno quisiera ser coherente, tendría que decir no, porque va a tener que morir una vida humana, ¿qué culpa tiene de que la madre haya sido violada? En ese sentido digo que no cierra filosóficamente. Lo que pasa es que partimos de una base equivocada, que es que el cigoto no es una vida humana. Por eso digo que no tiene una coherencia filosófica o en todo caso de concepción. Sí, no, a mí me parece que ahí entra una cuestión realmente religiosa en cuanto a cuándo empieza la vida. Ahí es la discusión de aquellos que se oponen al aborto y que consideran que la cigota es ya vida humana. Entonces, en ese punto no hay posibilidad de acuerdo. Es verdad lo que dice Sergio, es incongruente si uno piensa que la vida empieza ahí, autorizar el aborto a partir de una violación, porque es una vida, no importa la causa, desde ese razonamiento extremo. Yo creo que los que yo me inscribo en aquellos que privilegian el deseo de la mujer por sobre el debate científico, si se quiere, y menos aún más aún sobre el religioso, ¿no? De cuándo respetar ese embarazo, digamos, cuando respetaron el sentido de, bueno, pero seguir adelante si no hay un deseo de haberlo concebido. Me parece que ahí es donde hace mucho ruido y a mí lo que más me molesta es la hipocresía que hay en ese ruido, porque muchas de las que de los sectores que privilegian y se embanderan con argumentos muy violentos por la defensa de la vida, supuestamente, son sectores que ocultan abortos en su seno familiar y lo legitiman como algo que, bueno, que no debe saberse, pero ocurre, pero de ninguna manera puede ser, digamos, garantizado para que todas las mujeres gocen de ese derecho, ¿no? Partiendo de una realidad, nadie llega al aborto desde un lugar de deseo, nadie se embaraza para después abortar, digamos. Me parece que hay todo un tejido de prejuicios, de hipocresía y de malos entendidos que dificulta mucho la posibilidad de avanzar en un debate sincero en esto. Yo creo que inevitablemente se empantana la discusión cuando empezás a tener en cuenta la consideración de si es vida o no es vida. Es imposible. No creo que se pueda partir la discusión desde ahí. Esa es la discusión que están dando en todo caso, y de una manera muy inteligente. Ese es el lugar donde se ponen la gente, que los grupos que están en contra del aborto, porque es lógico. Si vos te parás ahí, no hay manera, porque no hay manera de rebatir cuestiones de fe. Si vos crees eso y crees que hay vida ahí, bueno, listo, se terminó. Creo que hay que plantearlo, legal, si vamos a discutir una legislación, únicamente en términos de salud pública. O sea, teniendo en cuenta no solamente todas las mujeres que mueren, sino las mujeres son sometidas a tener un aborto, incluso en las, porque te dicen, bueno, pero las mujeres ricas o las mujeres que pueden pagarlo, no se mueren. No, no se mueren, pero obviamente, o alguna se morirá porque te puede tener, cualquiera puede tener, es una operación, una intervención, cualquiera puede tener alguna complicación. Pero el tener que hacerlo en secreto, el estigma que eso acarrea, es algo que tampoco una mujer se merece. O sea, no, creo que incluso hay que ampliarlo y sacarlo del tema de las mujeres que se mueren, porque las mujeres que no se mueren y tienen un aborto en condiciones clandestinas también la pasan muy mal. Sí, yo pensaba que está tan anquilosado el prejuicio en la sociedad que ni siquiera las mujeres que hemos practicado esa práctica podemos decir, yo me hice un aborto y lléveme presa, ¿no? O fui... Es tan anquilosado que las mujeres eligen la tercera persona para decirlo, siempre cuando, si uno hace un rastreo mínimo en una mesa familiar o en una mesa de amigos o amigas, la mayoría es abrumadora de las que se han sometido a esa práctica. Y el tema también tiene que ver con la apropiación y la soberanía del cuerpo. Ese cigoto no se da fuera de mi cuerpo, ¿no? No se da fuera del cuerpo, y yo tengo también derecho a que en mi cuerpo sucedan las cosas que sin que eso me implique traumas. Hay muchas mujeres que han pasado por abortos que no tienen ningún trauma. Eso también hay que decirlo. Eso también va en la práctica de, trauma, ¿no?, de que uno nació para ser madre, ¿no? Y que entonces está ahí cortando una parte de lo que es. Las mujeres no son solo madres, sucede dentro del cuerpo de ellas, y tampoco es tan traumático, ¿no? Hay muchas mujeres que sí, y el trauma mismo es el mismo poder que instala, ¿no?, que es traumático hacerse un aborto, que no se debe realizar, y que el cuerpo de una está al servicio de la humanidad. Sí, nada, sí, lo que a mí, digo, me parece un poco como mirando todo y viendo, digo, hay una discusión de salud pública, hay una discusión de derechos, digo, hay una discusión, y yo creo que hay, que son discusiones que se plantean de modo muy intransigente y muy radical, porque hay valoraciones importantes y que en algún punto son inconciliables. Digo, está claro, hay posiciones que son inconciliables, y no hablo ni siquiera de las más extremas. Digo, hay posiciones que son inconciliables porque hay sectores que piensan de una forma, que creen, bueno, y entonces en un sistema democrático no hay otra forma de dirimir eso. O sea, hay cosas que se pueden negociar y consensuar hasta un punto, y hay otras que no. Y entonces en algún punto el sistema democrático tiene que traducirlo del modo, tiene que llevarlo y ponerlo institucionalmente en el lugar donde debe estar, o sea, en el Congreso, donde se debe discutir, donde yo, francamente, como lector de situaciones, digo, no sería sencillo obtener una mayoría parlamentaria en el actual Congreso, digo, como fue relativamente el matrimonio igualitario, que es un término de comparación relativo, pero tiene algo que ver, ampliación de derechos, resistencia a la iglesia, ¿no es cierto? El matrimonio igualitario, si quiere, más novedoso, viene, ¿no?, es decir, en términos de reclamo social. Me parece que un reclamo social, ¿cómo decirlo?, mucho menos fuerte, con mucho menos tragedia detrás, como uno con menos casos espantosos que estos que estamos viendo. Yo creo que la comparación vale, y bueno, y sería difícil, pero a la vez, bueno, el sistema democrático, yo creo que también, el sistema democrático argentino y su evolución, en la que francamente creo, habilita para que se haga, y todos se hagan cargo también de esa discusión, que es difícil también para algunos protagonistas políticos. ¿Qué pasa para algunos sectores? Digo, alguien me pregunta, ¿qué opina la Presidenta de la Nación? La Presidenta de la Nación está en contra, en principio, de la despenalización del aborto, aunque han dicho que es un tema que es por sus convicciones religiosas y que es un tema que puede evaluar y pensar. No es una promotora de esto. A la vez, uno que dice, bueno, ¿qué harán algunos sectores progresistas del peronismo, digamos, a este respecto? ¿Acompañarán? En matrimonio igualitario, digamos, acompañaron, digamos, bueno, pero era más fácil porque estaban a favor, eran oficialistas. En este caso, ¿qué harían? Es interesante el desafío, y los pondría en un brete de identidad. Y bueno, cada cual, eso tampoco está mal, que cada uno tenga que hacerse cargo, bueno, de discusiones sociales que son, insisto, muy profundas, muy densas, y reconozco, yo tengo una posición, y es fácil exponerla en esta mesa y ante este micrófono, pero, digamos, yo creo que realmente es una discusión muy densa y muy compleja, al cual la Corte, volviendo al principio y al disparador de todo esto, hizo el aporte que puede hacer. O sea, hizo bien la Corte, y cuando leamos el fallo vamos a decir cuán bien o cuán redondito está, pero hizo bien la Corte al dar ese paso, pero ese paso es muy poco en relación a lo que queda pendiente. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Querido Mario Weinfeld, no solo nunca nos dejás de a pie, como dice la propaganda, sino que tenés una capacidad docente que yo, que pasé por todas las instancias de la universidad, la envidio. ¡Qué claridad, maestro! Ricardo de Villa Urquiza. Llega las noticias a la radio pública, las voces de Leonardo Lieberman y Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimos, humedad 84%, presión 1009, decimal 4 hectopascales, el cielo está nublado. Los docentes bonaerenses podrían aceptar la oferta salarial del gobierno. Hay principio de acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes en esta reunión paritaria. En estos momentos hay conferencia de prensa de la directora de Cultura y Escuelas, la señora Pierce. Vamos a escucharla. Felizmente fue aceptada en principio y bueno, va a quedar este compás de espera hasta que finalmente hagan las consultas a las bases como es de rigor. Es un incremento, un aumento de 500 pesos en el salario inicial. Se mantienen las relaciones de la escala salarial y no se producen achatamientos significativos, esto es importante señalarlo, y todas las sumas incrementadas son remunerativas, con lo cual el incremento lo reciben también los docentes jubilados. ¿Por qué se esperó tanto tiempo para...? La palabra de la directora de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Birz, en este principio de acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El Senado debatirá en comisión el traspaso del subte a la ciudad. A las 2 de la tarde se reunirá el plenario de comisiones en el Senado para comenzar el debate sobre la transferencia del subte y el premetro a la ciudad de Buenos Aires. El proyecto girado por el Poder Ejecutivo cuenta con el aval necesario de los senadores del Frente para la Victoria y de distintas fuerzas del interior del país para obtener dictamen hoy mismo y convertirse en ley la semana que viene. Respecto de este tema, la senadora neuquina Nancy Parrilli decía lo siguiente. Bueno, creo que se está haciendo justicia. Todas las provincias tenemos que hacernos cargo de nuestros transportes y bueno, y es hora que también la ciudad de Buenos Aires se haga cargo de lo suyo. Realmente cuando uno recorre el interior y a veces no puede sostener un único medio de transporte porque no es rentable por la cantidad de pasajeros que hay, ¿no? En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. En el juicio por la desaparición de Marita Verón, pidieron detener a una testigo. En el marco del juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, la abogada de la Fundación Marita Verón, María Belén Lembo, dijo en exclusiva a Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, que pedirán la detención de la testigo Patricia Soria, la enfermera que acompañó a Marita el día de su desaparición. Consideramos que el testimonio de la señorita Soria es una mentira en un 100%. Hay demasiadas contradicciones en su relato, por lo tanto hemos pedido que se le impute el delito de falso testimonio y seguido a eso la detención. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 4 décimos, humedad 84%, la presión 1009 decimal 4 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información te acompaña. Gente de a pie. Gabriela, primer tema con lluvia. Es verdad, lo pidió Pablo de Almagro, Beatles, Rain. Epa. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, entre las novedades y las muchas noticias que permanentemente suceden en la Argentina, se conoció ayer una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación, por lo cual se les va a dar un sistema de incentivos a aquellos presos que estudien. ¿Y en qué consiste este incentivo? En la posibilidad de reducir la pena, las condenas, hasta 20 meses, en el caso de que continúen y egresen de las distintas carreras universitarias que se brindan en las distintas cárceles del país, particularmente, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Estamos en comunicación con Leandro Alperín, que es consejero directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, y hasta el febrero pasado fue director del programa UBA 22, es decir, el programa de la UBA en las cárceles. Hola, Leandro, Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Nora. Bien, ¿vos? Un placer hablar con ustedes. Gracias. Tantos años. Exactamente. Tantos años. Lo conozco en la época militante estudiantil de Franja Morada y hoy cuando veía tu nombre digo, uy, ¿cuántos años pasaron sin que te vea? Sigo vinculado a lo mismo, sigo vinculado al programa UBA 22 hace ya 23 años. Es un placer estar en este programa, la verdad, es un orgullo para mí. Bueno, contanos un poquito. Primero, ¿cómo vos decís hace 23 años? Es decir, que eras muy chico, eras estudiante universitario prácticamente. 18 años tenía cuando empecé a vincularme con el programa UBA 22. Y mis primeras actividades estaban relacionadas con intentar ayudar a que los presos tengan lo que precisaban para poder estudiar, libros, materiales, borradores, tizas, y de ahí, algo así como 16, 17 años más tarde, fui director del programa 22. Ahora, ¿y con qué experiencias te encontraste? ¿Qué digamos, yo fui, me acuerdo hace muchos años una vez al Centro Universitario de Voto cuando recién empezaba, y el solo hecho de entrar a ese ámbito era como entrar en un microclima dentro de la propia cárcel, ¿no? Dentro de un microclima, exactamente. Es como una subcultura dentro de una subcultura, ¿no? El mundo de las penitenciarías en nuestro país en particular, pero en el mundo en general, es de los más oscuros que hay, de los peores que uno puede llegar a conocer. En ese lugar están aquellas personas que han burlado todos los otros mecanismos que el control social prevé, ¿no? En donde la escuela, donde la familia, la televisión, los partidos políticos, la religión fracasan, para esos casos aparece la sanción más dura que nuestro ordenamiento jurídico prevé, y es la prisión, ¿no? Entonces, en esos lugares pasa lo que no queremos ver. Nuestra sociedad frente al sistema penitenciario, considero yo, tiene una hipocresía muy grande. Nos asusta mucho el delito cuando sucede y pretendemos una reacción rápida y potente del sistema penal. Nos preocupa mucho qué es lo que pasa cuando estas personas vuelven al medio libre. Pretendemos que rápidamente vuelvan a la cárcel porque suponemos que nada bueno pueden haber aprendido ahí adentro, y en general es cierto. Y no nos ocupamos para nada de ese mientras tanto tan oscuro, qué es lo que pasa con la pena privativa de libertad y cómo se aborda a los hombres y mujeres que son condenados a pasar un tiempo ahí. Y la verdad es que en nuestras cárceles no pasan las mejores de las cosas, ¿no? No se estimula el que en el futuro su integración al medio libre sea de manera no conflictiva. Esta ley que se aprobó el año pasado, que fue impulsada principalmente por la diputada Puigros, pero fue acompañada por diputados y senadores de prácticamente todos los partidos políticos, lo que establece es, a mi criterio, un cambio de paradigma. Lamentablemente en nuestras cárceles prima una lógica premial muy oscura, que es la de ser un buen preso. El que es un buen preso accede a beneficios que incluso involucran la libertad anticipada. Ahora, ¿qué significa ser un buen preso? Bueno, claro, ese es el punto. Ser un buen preso es aceptar las normas de la cárcel, y muchas veces los que quieren estudiar, los que acceden al conocimiento, los que entienden, aprenden que los derechos se pueden defender de manera no violenta, no son considerados buenos presos, y esto ha generado muchas resistencias en el sistema penitenciario, ¿verdad? Y no acceden a esos beneficios. Me parece que esta ley pone el norte en las políticas públicas en un lugar adecuado. Ser un buen preso es estudiar, ser un buen preso es trabajar, ser un buen preso es planificar su vida para un futuro de manera distinta a la que la llevó o lo llevó al lugar en donde están. Ahora, y esta, vos decías, bueno, en las cárceles en general no es un lugar donde se le brinde posibilidades al preso para recuperarse, en el mejor de los sentidos de ese término. Ahora, la posibilidad de educación dentro de las cárceles es uno de los programas que realmente trata de revertir eso con muchas dificultades, y creo que los resultados a la vista de lo que ha sido la posibilidad de reincidencia son muy muy buenos para lo que, claro, significa la educación. Sí, y además hay situaciones paradójicas, ¿no? El Estado va y viene frente a un programa como el de estas características. En estos momentos, el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, está hace prácticamente un año, le ha dado un impulso muy importante a la educación intramuros, no solo a la educación que sea universitaria, al secundario, al primario también, a las actividades extracurriculares también, abrió las cárceles a la cultura, pero hasta hace un año y medio, el director era Alejandro Marambio y el amo y señor era Aníbal Fernández. La política no era igual, la universidad ha sufrido una de las agresiones más duras, uno de los embates más duros contra el programa UBA 22, que hasta tuvo como consecuencia que presentásemos un amparo contra el Poder Ejecutivo, una medida inédita en un tema donde no debería haber distintas concepciones. La política cambió, los funcionarios nuevos impulsan estas actividades, es sumamente saludable que esto sea así, y creo que debe ser acompañado por todos, sin banderías políticas, sin importar si lo hace un gobierno u otro. Cuando van en el camino correcto hay que respaldar, y yo considero que Víctor Ortel en materia educativa y en materia cultural van en el camino correcto. Se necesita que las cárceles sean invadidas por el exterior, que entre la educación, que entre la cultura, que entren más universidades, más organizaciones de la sociedad civil, porque hay que tener en claro que en nuestro país no hay prisión para siempre, que todos los hombres y mujeres que están presos hoy en algún momento van a volver. Lo que nosotros podemos hacer es darles herramientas que le permitan volver al medio libre de manera no conflictiva, o que vuelvan a repetir un círculo que pareciera ser inevitable de reingresar en el delito y reingresar en el delito. Del conjunto de la sociedad depende qué es lo que pase con estos hombres y mujeres cuando vuelvan al medio libre. Invertir en paz, invertir en educación, y además me parece que no solo es una obligación nuestra como actores de las políticas públicas, es un derecho de ellos también, y el Estado tiene el deber de garantizar la posibilidad de brindar otras opciones. La educación no es medicina contra el delito, ¿verdad? O sea, uno puede optar igual por el delito. Lo que está claro es que quien accede a la educación elige con más libertad de qué manera quiere vivir su vida. Y cuando uno tiene libertad para elegir, en muchísimas ocasiones, y el programa UBA 22 es una muestra de esas, elige vivir en paz. Y eso vale la pena intentarlo. Leandro, ¿te acordás de alguna experiencia que te haya marcado en cuanto a este intercambio con alguien que está condenado o procesado, pero que vive una situación de encierro y que decide estudiar una carrera universitaria? Tengo varias experiencias que me marcaron mucho, ¿no? Hay un muchacho que hoy escribe sus recursos técnicos como abogado con la boca, porque le rompieron las manos por escribir habeas corpus cuando estaba preso, porque el servicio penitenciario le decía que con esas manos no iba a escribir nunca más un habeas corpus, porque denunciaba violaciones de los derechos humanos en las cárceles. Y es verdad, no los escribe más con las manos, escribe con la boca. Ese es un caso que desde los que más marcado me dejó. Pareciera ser como que en nuestras cárceles era, o en algunos casos es, preferible un motín, una batucada, a un habeas corpus, ¿no? Hay cosas que pasan que son terribles. El sistema no está preparado para que la gente quiera cambiar, y quienes intentan burlar este abismo de lo inevitable sufren las consecuencias, y este es un caso muy paradigmático, ¿no? También hay otras situaciones preocupantes. El sistema penitenciario bonaerense inaugura cárceles sin escuelas, como la unidad 48, ¿no?, ahí en San Martín, y la 49, y sin agua potable. O sea, podemos encerrar gente sin darle oportunidades para cambiar. Eso es una barbaridad. Por eso me parece que en este caso hay que respaldar la iniciativa del Ministerio de Justicia de rápidamente poner en marcha una ley. A veces ponerlas en marcha tarda mucho más que unos meses. En este caso el ministro ha sido ágil, el director del Servicio Penitenciario Federal también. Han puesto en marcha, están reacondicionando espacios en las cárceles, reemplazando lugares ociosos por aulas, y eso es sumamente sano, creo. Leandro Alperín, Mario Weinfeld te saluda. Placer, Mario. Una pregunta de previo y especial pronunciamiento. Sí, señor. Yo tuve un compañero de facultad, abogado, que se llamaba Leandro Alperín, era radical también. ¿Vos sos pariente de él? En la Facultad de Ciencias Sociales. En Derecho. No, en Derecho no sabía que había otro Leandro Alperín. A lo mejor fuimos compañeros vos y yo. Eso sería complicado, me parece, porque yo cursé más o menos en la época en que la gente cursa, la mayoría cursa. No, te debo llevar un par de desfotas, o sea que mejor no evocar. Segunda pregunta más específica. Contaste esa anécdota tremenda de ojito, uno conoce muchos casos de personas detenidas que estudiaron Derecho. Es medio evidente por qué, digo, para defenderse, para plantear esto. Hay casos, qué sé yo, en Estados Unidos, acá en la Argentina, casos emblema, uno conoce, qué sé yo, mucho. Esta mirada impresionista que te oyó, ¿tiene algún correlato en los datos que vos disponés? O sea, ¿hay una primacía del derecho? Tiene un correlato en la historia del programa 22, en el presente no. Ajá. Porque lamentablemente los estudiantes de derecho fueron perseguidos. Ajá. Con una casa asombrosa que se realizó entre el año 2008 y 2010. Mira vos. Encabezada por Alejandro Marambio, que era el director del Servicio Penitenciario Federal en ese momento, porque escribían habeas corpus. Ajá. Y los trasladaban a cárceles del interior cuando no aceptaban reglas nuevas, o les ofrecían mejores condiciones de vida a cambio que dejen de estudiar Derecho. Ajá. Esa estrategia tuvo lamentable éxito, ¿no? Y hoy la carrera más elegida es Ciencias Económicas. Ajá. Es un proceso que, junto con el nuevo director del Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia, estamos intentando revertir, no para que elijan Derecho, sino para que elijan lo que quieran elegir, y que elegir qué carrera estudiar no se pague con la salud física o psíquica. Pregunta, corrección producto de la edad, esto que te comentaba, David Alperín. Ah, David Alperín, no, es un gran profesor, de derecho comercial. Claro, y no es pariente tuyo, es homónimo. No, es profesor también en estos momentos. Claro. Y también es un excelente profesor. Por eso, eso sí. Pero ya no me acuerdo nada, ¿viste? Esto, con esto saldamos la cuestión de la edad, Nora, por favor. Bueno, no, Leandro, simplemente agradecerte. Por favor, y bueno, un placer, Nora. Por el reencuentro después de tantos años y con un tema que es, la verdad, que es digno de ser elogiado. Muchísimas gracias. Un saludo grande para ustedes dos y para la audiencia. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 20 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Buen día al programa Gente de a Pie, soy Cristina de Mar del Plata. Quería opinar sobre el aborto, en pocos segundos es muy vasto el tema, pero pienso que la legalización es imprescindible para evitar abortos, porque yo creo que con la legalización se va a evitar abortos, porque se va a tener desde el Estado, desde el hospital público, más contacto con las personas que tienen, con las que más problemática tienen, que es la gente. En nuestro muro en Facebook, Graciela Zapata dice: totalmente de acuerdo con vos, Nora. Además, esos sectores hipócritas son los que después se ponen a los planes por hijos, o si se les acerca un chiquito que pide, lo miran con cara de asco. Y Liliana Gianpaolo también dice: es así, Nora, conozco a catequistas que han abortado y ahora andan pregonando por la vida. Roberto de Paso del Rey: visité como docente el pabellón universitario de Villa Devoto y considero, y se considera, pienso yo, al preso en Argentina, no un ser humano, sino un rehén de los intereses penitenciarios. Así de sencillo. Gracias por el tema. Lili Lamborghini dice: es un tema abordado de costado por siglos, pero ya estamos en el 2002 y la medicina ya tendría que elaborar algo efectivo, barato, inocuo, como para evitar tanto sufrimiento, sobre todo a las mujeres. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Decía que el mensaje ese del oyente que habla de, que conoce también el servicio penitenciario y demás, lo podemos tener también como una de las voces del día en conjunto con la de Leandro Alperín. Carolina Francisco está con nosotros, va a leer un texto de Héctor Tizón. Héctor Tizón es un entrañable escritor y una entrañable figura, y es un mini fracaso de mi trayectoria periodística radial. Hace años que lo quiero traer a la radio, a Tizón, a la radio lo quiero traer. Y es difícil. Primero porque Tizón, que ya tiene 82 años, vive, según es fama, en Jujuy, viene muy episódicamente a la ciudad autónoma, acá a Buenos Aires, y cuando viene, le cuesta, digamos, moverse, no le gusta mucho. Es un hombre de allá. Él es un hombre del norte. La vida lo obligó a exiliarse, a irse a Europa. Pero él es un hombre que ha vivido ahí con una cultura y una formación gigantesca, que incluye su versación, su enorme cantidad de lecturas, su versación en derecho, una mirada del derecho que es digna de mención, porque conjuga una visión humanista, una visión garantista, con un respeto a las culturas del norte que muchos podemos tener en forma declamatoria, pero que no terminamos de saber ni de comprender. Como escritor, es hiper recomendable y delicioso cualquier libro de Tizón, y hay muchos, y en librerías quien quiera asomarse puede ver un gran repertorio. Ha escrito cuentos, ha escrito novelas, ha escrito algo así, algunos textos de memoria, así que uno ubicaría como ensayos, o no es fácil de tipificar o de calificar lo que ha escrito. Siempre es un escritor profundo, siempre tiene enorme belleza y un humanismo gigantesco. Lo que te va a leer Carolina Francisco pertenece a un libro relativamente reciente, de 2008, El resplandor de la hoguera, Fragmentos de una vida, subtítulo entre paréntesis, y más bien está por el lado de la autobiografía o los recuerdos, pero también muy escrito, también digo, con mucha escritura y mucha literatura detrás. ¿Quién te dice este año lo conseguimos, Atizón? Siempre lo buscamos, siempre es amabilísimo, amabilísimo y súper cortés con nosotros. Lo hemos sacado más de una vez en entrevistas telefónicas, pero digamos por sus características y todo eso, uno de esos invitados de estudio que uno fantasea. Hasta ahora, fantasía. El resplandor de la hoguera, Fragmentos de una vida, de Héctor Tizón, en la voz de Carolina Francisco. Muchas veces pienso que escribo solo para volver a vivir. Que escribir es como, digamos, pasar en limpio la vida que se ha vivido o que he soñado vivir. Un tipo vital, se nos dice, es el que vive la vida con mayúsculas, el que goza el instante, el que se zambulle sin premeditación en el pozo de la existencia. Aquel tipo admirable que, súbitamente aparecida la presa, se echa la escopeta a la cara y la bate. Nada más. Ese instante ha nacido con la presa surcando en el aire y ha muerto con el escopetazo. Es esta una actitud sin historia. Un acto gratuito, un ademán. Otros, en cambio, cometido el acto, lo dimensionamos, lo ponemos allí, a alguna distancia en la memoria. Lo volvemos a vivir, relatándolo. ¿Cómo sería el mundo sin narradores? ¿Cómo sería? Tal vez mejor. Cada mañana sería la mañana. Cada amor, un combate sin estrategias dadas. Cada acontecimiento, un hecho insólito. Pero quizá la vida verdadera no sea únicamente la caza y la pesca, la incitación del sexo y la guerra, el temor de Dios, sino también una canción que, para aprender a gustarla, debemos escuchar varias veces. Sabido es que Shakespeare jamás se ocupó de inventar historias, simplemente tomaba los argumentos para sus dramas de otros vulgares de la antigüedad. Pero él les agregó la brisa fresca y distinta, el golpe leve y rotundo de lo inmortal, cambió la truculencia en magia, elevó el chisme de parroquia a categoría del alma. Ahora los medios masivos de comunicación emprenden el camino de regreso. Todo vuelve a ser chisme de inquilinato, prontuario policial, grosera truculencia en vez de magia. Romeo, en nuestros días, no se hubiese sacrificado, tal vez hubiera aguantado indiferentemente un proceso por violación de domicilio y estupro, y con la ayuda de cualquier rábula habría obtenido una condena de ejecución condicional. En Yala, un mancebo, accidental jardinero en mi casa, pretende a mi mucama adolescente. No hay escalamiento. Simplemente, al cabo nace un niño. Y todos y el niño van a vivir a la casa paterna, donde si mal comen tres, mal comen seis. Por mi parte, nunca pude vivir entre literatos. Y me cuesta mucho conversar con ellos, salvo sobre cuestiones que no hacen a la literatura. Solo entre gente que narra oralmente me siento cómodo. Cada vez creo más que la forma oral de narrar es la única, la más pura y directa, la que tiene un solo interlocutor o solo un puñado de ellos. De ese interlocutor u oyente nacerá el nuevo narrador, a partir del otro, y así sucesivamente, hasta que de tantas transformaciones, quitas, aditamentos, la historia original sea otra historia, que es la única manera de hacer que la narración no muera. Los más grandes narradores son los niños. Ellos utilizan todos los planos y los tiempos. Detienen el tiempo, lo hacen retroceder y avanzar. La gente crece y envejece de una palabra a la otra. La irrealidad es solo un aspecto de la realidad. Y todos esos seres que ya son invisibles para el adulto, el niño los ve y los aparea y los acopla a la realidad tangible, a la de nuestras manos y ojos. La única realidad posible es la realidad de los niños. Los demás miramos la vida como observadores de museos. Así nuestros juicios, casi todos, son solo palabras muertas.

Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Nicolás Álvarez, Jorge Bacaro, Chocolate y Tati Almeida. Puro, a puro, toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública, tiene volumen. A partir de marzo, vas a poder pasarte a Personal sin tener que cambiar tu número. Si me paso a Personal, ¿puedo tener internet ilimitado por un peso? Sí, podés. ¿Pero es ilimitado, ilimitado, infinito, punto rojo? Sí, es ilimitado, ilimitado, pichón. ¿O sea que puedo dejar abierto el Facebook todo el día y ustedes me cobran solo un peso? Sí, sí, solo te cobramos un peso por día. Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número a Personal y disfruta de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Una consulta. ¿La fiesta de la P es por party, por playa, por Pinamar? Es por Personal. P de Personal. ¡Ah! Personal. Cada persona es un mundo. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 35 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Nora Beiras. Sí, resulta que parece hay un paréntesis de negociación entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Ciudad y las familias de la Villa 31 por este conflicto que se desató a partir de la inexistencia de micros escolares para poder trasladar a los chicos, a 85 chicos en rigor, que son las madres que se movilizaron, a una escuela cercana porque no hay escuelas 20 cuadras a la redonda de la Villa 31 que puedan brindar la educación a los chicos. Este es un servicio que se daba hasta antes de la llegada del macrismo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, Esteban Bullrich dijo que iba a haber una negociación, que durante 15 días iban a evaluar la situación, entonces se comprometieron las familias a no hacer medidas de fuerza, es decir, a no cortar la autopista que generó tanto reclamo de tránsito el viernes pasado. Pero la verdad que en la sucesión de hechos de la crónica de esta situación, lo que más me llamó la atención es que el director de gestión de educación estatal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Gulmanelli, recibió a padres de la Villa 31 para hablar sobre el tema, lo citó en su despacho en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bajo la custodia de policías de la Metropolitana. Uh-huh. La verdad, sujetos peligrosos. Si son villeros. Es, son villeros. Es como la consagración porque de la estigmatización. Para no les alcanza. Qué buena onda, ¿no? Claro. Es claro. Una cosa, es realmente es una barbaridad desde todo punto de vista. ¿Cómo haces para llegar a un acuerdo? Yo quiero que lleguen a un acuerdo, vamos a partir claro. De eso. Pero ¿cómo se hace cuando un funcionario cita a los padres y ya los considera sospechosos y pasibles de ser detenidos, porque si no, no llevas a los agentes? ¿Con qué otro? Si fueran los padres de las esclavas, ¿no? Yo creo que llamaría ceremonial para servirles un exquisito, lunch, canapés de una de las mejores confiterías de Buenos Aires. No, a la policía metropolitana para... Y seguramente, y ahí centro yo, no, otra estigmatización en sentido contrario... Los padres de muchos de esos chicos tienen más problemas con la justicia que con los padres de la Villa 31, que lo único que reclaman es un lugar donde sus hijos puedan educarse. ¿No? Nora Beiras. Mariana Enríquez, buenas tardes. Buenas tardes. Ya hablé, pero de paso. Ya que estamos sí. Aquí estoy, era yo. Era vos. La voz era yo. Hoy les voy a recomendar dos películas que se pueden encontrar por allí. Una ya se estrenó en DVD, la otra está a punto de estrenarse en cine. Y esto viene a propósito de que con... Esta es la temporada alta de películas. No necesariamente en Argentina, sino por supuesto en Estados Unidos, porque estamos cerca del Oscar y es el momento donde están los grandes estrenos. Y cuando llega toda esta avalancha, en general se le da mucha importancia a los los grandes nombres, las muy nominadas. Digo, es este momento de las películas que tienen mucha visibilidad. Y en esa avalancha llegan un montón que por ahí tuvieron algún reconocimiento, pero no terminan de estar tan ahí en primera fila, y probablemente son mucho mejores que sobre todo las premiadas. Yo no quiero ni hablar del Oscar de este año, les digo, además es muda, con lo cual tampoco tengo que hablar tanto. Película en blanco y negro y muda, chicos, por favor, les pido. Me estarás discriminando. No te gusta. No te gusta. Estoy discriminando un poquito, bueno, es una película. En fin. Me encantó el artista. Con Sergio tenemos un contrapunto. Bueno, una de ellas ganó un Oscar, sí, pero un Oscar a película extranjera. Se llama Una separación, es una película iraní de Asghar Farhadi. Se está estrenando en cine, no les puedo decir el momento exacto, el jueves exacto en que se va a estrenar, por la sencilla razón de que es muy difícil saber cuándo se van a estrenar cualquier película, porque los distribuidores cambian todo el tiempo de pareceres y de fechas, al punto de que se complica bastante para los críticos de cine y los periodistas de cultura tratar de hacer cualquier tipo de anticipo, porque sencillamente eso cambia todo el tiempo. Pero bueno, está al caer. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, también ganó el Oso de Plata de Berlín. Y a diferencia del prejuicio que podemos tener sobre el cine iraní, que es el prejuicio que todos sabemos, el que es lento, es aburridón, es un poco lejano, etcétera. Perdón, un segundo, sí, un chiste, claro, de Daniel Paz, de Humanista en Página, que cuando se acuerdan el furor del sabor de la cereza, claro, él tenía, le había puesto el sopor de la aceituna. Sí. Y es un poco, ¿no? Vamos a decir acá que vamos a estar pataleando y bailando jotas arriba de la mesa. A mí me gusta más Quentin Tarantino. ¿Qué va a hacer? A mí también. Va en gusto. Digo. A mí también. Digo, va en gusto. Y esta la vi. Uno entiende todo, ¿eh? Yo la vi con todos los prejuicios, me senté y dije, bueno, vamos a ver. Y la verdad es que este hombre, el director, logró derrumbar mis prejuicios con puro cine y un gran guión al servicio de una película que se llama Una separación, porque es acerca de una separación de una pareja. Ella quiere irse de Irán, es una pareja secular, no es una pareja religiosa, de la clase media acomodada iraní, viven en un departamento bárbaro en Teherán. Cuando lo estaba viendo, pensaba en cuando habíamos hablado con Pedro Brigger, que decía, no viven en cuevas. Bueno, no solo no viven en cuevas, sino en un departamento que es como frente al Central Park. Ella se quiere ir del país sin demasiada bajada de línea, o sea, no es una lo que propone el director. No es una diatriba, cosa que yo también tenía un poco de miedo, porque ganó el Oscar en Estados Unidos y dije, pero no, ella está tomado de una, el guion está escrito de una manera sumamente naturalista, donde ella no tiene que dar un discurso explicando por qué se quiere ir, esto está como hablado en la pareja. Él no quiere irse, no tanto por cuestiones patrióticas, o quizás sí un poco, pero sobre todo porque tiene a un papá que tiene Alzheimer, el que está cuidando en la casa. Y porque además tiene una hija de unos 11 años que le va bien en la escuela, y en fin, él no está tan seguro. Pero ella igual, de todos modos, decide irse de la casa, con lo cual tiene que ingresar en este departamento tan confortable, etcétera, una mujer contratada para cuidar el padre, que es una mujer muy religiosa, de clase baja, y que está trabajando sin que su marido lo sepa. Hay momentos que en los que la película realmente es muy parecida a una película costumbrista sobre los problemas de una pareja que se separe, que introduce un desconocido en la casa, y los problemas con un adulto mayor, etcétera, que podría tener cualquier familia de Occidente. Y hay momentos donde uno se enfrenta a cosas rarísimas, como que, por ejemplo, la mujer, cuando tiene que cambiarle los pañales a este hombre, a este anciano, llama a una especie de asesor religioso que tiene por teléfono y le pregunta si esto es pecado o no, pero se lo pregunta sinceramente, angustiada. No es una comedia, es una mujer religiosa que dice, bueno, esto está mal o no lo puedo hacer. Ella todo el tiempo está luchando entre sí. Puede hacer este trabajo porque su religión, casi que algunas cosas están en el límite, y la necesidad de dinero. Una separación termina siendo entonces una película que no es solamente sobre la separación de esta pareja, sino que sobre las separaciones de la sociedad iraní. Es una separación de clases, una separación religiosa, una separación de concepción política. Y quizá el momento donde más lejano uno termina estando de esto es el momento en que se enfrentan esta familia muy liberal, digamos, al juez. Sucede algo que no les voy a contar, que lo lleva a estar frente a la justicia, que no es solamente el divorcio. Y uno ve el sistema judicial iraní, que es un señor, un juez, y las partes que argumentan, y el señor decide ahí in situ, sin abogado, sin nada. Es una cosa totalmente loca. Y además, cuando uno sale de toda esa casa y esa vida y los autos que manejan y el cine a donde van, digamos, una vida absolutamente, entre comillas, normal, y se encuentra con estas pequeñas grietas, estas, bueno, o grandes grietas o fisuras. Y además la película tiene un gran ritmo y es un estudio sociológico que no llega a ser un estudio sociológico aburrido ni bajado. Finalmente, quiero decir, la película se sigue tratando de una familia. Y en ese microcosmos que es una familia, uno termina viendo una pequeña ventana de lo que puede ser la vida cotidiana de Irán, o por lo menos de Teherán, de la ciudad. Está muy bien la película, anoten. Una separación próximamente en cine, no le puedo decir nada. La otra, que sí les puedo decir que sí, ya está en DVD, se llama Principiantes en castellano, Beginners en inglés, es fácil de buscar en inglés. Es una segunda película de un joven director norteamericano que se llama Mike Mills. Y hay dos grandes actores, uno joven y uno viejo, que son los protagonistas. El joven es Ewan McGregor, que desde que dejó de tratar de ser un galán de Hollywood está increíble. Y, claro, viste que hay como un esfuerzo de tratar de ser un leading man. A él no le daba, pero le daba para ser un actor encantador, y es lo que finalmente es. Y el señor que ganó su Oscar como actor secundario, Christopher Plummer, un hombre él tiene 80 y pico de años, no sé cuántos años tiene, su personaje también. Christopher Plummer ustedes lo tienen seguramente, pero el que no lo tiene es el Capitán Von Trapp de La Novicia Rebelde. Y en general hizo todo así, e hizo de Herodes en la versión esa que pasan siempre en Pascua, de Jesús de Nazaret. Era el arzobispo del Pájaro Canta Hasta Morir, Aristóteles en Alejandro el Bodrio de Oliver Stone, que yo siempre veo porque son todos lindos los actores. El informante, ¿no? Hace Mike Wallace en El Informante. Quiero decir, con todo esto, como ustedes ven, es un hombre, tiene un físico que da autoridad, por decirlo de alguna manera. Christopher Plummer aquí está elegido en un casting a contramano, digamos, y hace de un hombre de 80 años que, cuando queda viudo, le informa a su hijo, que es Ewan McGregor, que es gay, y que ha decidido, que siempre supo que era gay, que estaba dentro del closet solo porque eso es lo que hacían siempre los hombres de su edad, pero que ya no quiere estar más adentro del closet. A los 80. Y rápidamente tiene, se agencia a un novio, que es un actor croata, se llama Goran Bišnić, que es muy atractivo. No, muy bien, muy bien. Y empieza a aprender, hace como un curso acelerado de cultura gay. O sea, hay momentos que son encantadores, donde está en una fiesta, lo llama a su hijo y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Le pone el celular y el hijo le dice, eso es música house. Está en una super fiesta. Y invita amigos a la casa y se pueden hacer de banderas del arco iris, etcétera. Él está totalmente liberado y feliz. Su hijo, en cambio, y eso es lindo, la contrapartida, cuestión contrapuesta, está traumatizado porque su vida es una mentira, tiene problemas con el compromiso, está angustiado porque su padre desperdició su vida, cree él, y el padre le dice, no, yo estoy bárbaro. Y todo esto termina con algo que es bastante dramático, que es que por edad el señor se enferma, tiene cáncer, así que su corta vida liberada como hombre gay tiene nada más que 5 años. La película, sin embargo, no es drama, no es triste. O sea, es triste, pero es alegre al mismo tiempo. Tiene un perro que habla, que es el perro de él. Habla con subtítulos. No habla de verdad. El perrito Arthur, que es como un terrier muy simpático. Y es una de las más lindas películas sobre familia disfuncional que yo he visto, porque de la misma manera que la otra, no termina siendo un alegato a aprovechar la vida en estos 5 años. Es realmente una película sobre gente. Y si bien a mí personalmente me hubiera preferido ver un poco más de este señor anciano y gay que parece que le está pasando tan fantásticamente, y menos del joven neurótico, entiendo el contrapunto, entre otras cosas, porque el director, es una película autobiográfica, el director, que es un joven director norteamericano, le pasó casi exactamente lo mismo con su padre, que era un poquito más joven. Así que está bien que se dé un poco de importancia. Voy a llamar a mi papá. A ver si te da una sorpresa. Entonces, Una separación, película iraní, que se estrenará próximamente en cines, la que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, y Beginners o Principiantes, que es así, pueden verla ya mismo en DVD, las dos películas que en la avalancha del Oscar y los estrenos quedaron afuera injustamente. Mariana Enríquez. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ya está en el online, en el portal del Poder Judicial, en el llamado CICIG, Centro de Información Judicial, el fallo de la Corte Suprema, que es sumamente largo, se lo acaban de colocar, nuestra producción ya no la rima, la colocaron hace 5 minutos. Lo que uno ve, y lo digo un poco por encima, francamente hay que leerlo más, y por ahí mañana te cuento más, hay un voto conjunto de los doctores Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Fait, Maqueda y Zaffaroni, estableciendo que el tipo de aborto no punible no solo no está prohibido, sino que está impedido castigarlo. Los médicos, estableciendo que los médicos en ningún caso de esto deben requerir autorización judicial, debiendo practicarlos, requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima y de su representante legal. Otro aspecto que también señalan los jueces es que sus colegas, los magistrados, no tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlo. Deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan reservadas estrictamente a lo que resuelvan la paciente y su médico. Después hay fundamentación en determinada norma y exhortación a los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales para que implementen todo tipo de medidas de prevención, de información y demás para, digamos, dinamizar o posibilitar estas cuestiones. No hablaré de los votos separados del juez Petracchi y de la doctora Argibay, que se refieren más bien, por lo que estoy leyendo por arriba, a algunos planteos específicos a limitaciones del recurso que había planteado lo que sería la Fiscalía de Estado de Chubut y que no estaba debidamente planteado. Así dicho, parecerían más restrictivos como concepto, pero habría que ver bien cómo están establecidos respecto de la mayoría. Por ahí también adhieren y agregan eso. No quiero decir más, el fallo de todas formas está en línea con lo que se venía anunciando y diciendo, y sin duda habrá bastante. ¿Vos me comentabas algo, Nora, por ahí? No, con respecto a esto. Está bien. Vamos, en un segundo vamos a la frase del día, vamos. Leandro Alperín habló con Nora Beiras acerca del sistema de educación en las cárceles, una entrevista más que interesante porque Beiras sabe de estas cosas, se conoce a todo el mundo, y porque Alperín realmente... Es un muy buen entrevistado, la verdad yo hace años que no hablaba con él, y claro, es un abogado experimentado, ya lo conocía cuando militaba en la Universidad de Buenos Aires, que ha estado mucho tiempo a cargo del programa UBA 22, del programa de educación en las cárceles de la ciudad, y nos comentaba, bueno, los efectos que puede tener esta ley en esta ley, que fue un proyecto de la diputada Adriana Puigros, para que haya incentivos a los presos que estudian en las cárceles con una reducción de pena que puede llegar a un máximo de 20 meses. Pero nos contaba Leandro algunas anécdotas de lo que ha sido su experiencia como docente en las cárceles y, bueno, y las cosas más terribles, pero al mismo tiempo las cosas más auspiciosas de ese programa, ¿no? Vamos a escuchar una frase de Leandro Alperín y también vamos a escuchar un mensaje de un oyente que se comunicó con nosotros para hablar sobre el particular. Hay un muchacho que hoy escribe sus recursos sus recursos técnicos como abogado con la boca, porque le rompieron las manos por escribir habeas corpus cuando estaba preso, porque el servicio penitenciario le decía que con esas manos no iba a escribir nunca más un habeas corpus porque denunciaba violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Y es verdad, no los escribe más con las manos, escribe con la boca. Ese es un caso que es de los que más marcado me dejó. Pareciera ser como que en nuestras cárceles era, o en algunos casos es, preferible un motín, una batucada, a un habeas corpus, ¿no? Hay cosas que pasan que son terribles. El sistema no está preparado para que la gente quiera cambiar, y quienes intentan burlar este abismo de lo inevitable sufren las consecuencias, y este es un caso muy paradigmático, ¿no? Ahí al toquecito, casi de volea nomás, llamó un oyente, Roberto de Paso del Rey, y esto nos dijo. Roberto de Paso del Rey. Visité como docente el pabellón universitario de Villa Devoto, y considero, y se considera, pienso yo, al preso en Argentina, no un ser humano, sino un rehén de los intereses penitenciarios. Así de sencillo. Gracias por el tema. Uno vuelve por muchos lados a esto. Cuando nunca fui penalista, te conté, pero nunca estuve tan cerca del derecho penal con el que desde que empecé a hacer periodismo, digamos, porque cuando laburaba abogado sencillamente empecé en alguna época a hacer algunas cosas. En tiempo de dictadura todo el mundo hace todas las cosas, y por lo menos uno ayuda o coopera con quien, porque hay pocos brazos, digamos, en general. En tiempo de dictadura también el que ejerce el derecho penal es el que sabe, porque encima es más difícil. Me tocó vivir dos dictaduras, el final de la dictadura de la Revolución Argentina, yo me recibí abogado en el año 71, y que eran procesos distintos. Durante la Revolución Argentina algo podías hacer, digamos, alguna legalidad había, no en términos, uno puede buscar algún caso, algo parecido, pero básicamente no existía la figura del desaparecido. Entonces, digo, eran otros tiempos. En el tiempo de la dictadura fue una cosa muy, muy diferente. En cualquier forma, uno acá y allá, por su vinculación política, algún pinino dio, pero en realidad la vinculación de uno con la materia penal llega ahora. Lo que siempre digo es, nadie que no haya estado en una cárcel sabe lo que es estar en una cárcel. O sea, cuando todos pedimos que le pongan 15 años de prisión a un tarado que atropelló a otra persona con un auto, cosa que está muy mal, digo, y no hay que repudio, que eso, pero cuando uno dice, bueno, un chico de una familia atropelló a otro, está pésimo, dice que se coma 15 años de cárcel, estás diciendo, destruyamos a ese chico, destruyamos a esa familia, que salga a los 40 años hecho una... Es decir, esto estás pidiendo. Es decir, no, yo estoy pidiendo un ejemplo para la sociedad. El ejemplo para la sociedad lo das más o menos. Digo, y estás pidiendo esto. Solución de Weinfeld no hay. Solución no hay, sobre todo si las cárceles son como son. Digo, el que no entró alguna vez no entiende ni medio. Podrás decir, este concepto no es válido o es válido para cualquier otra empiria. Nadie entiende si no está. Bueno, lo de las cárceles lo sostengo. Otra cosa puedo discutir. Lo de las cárceles, el que no estuvo, entiende poco. Y el que quiere mandar a todo el mundo a la cárcel, entiende menos, creo yo. Nosotros nos empezamos a ir, volvemos mañana de 12:30 a 14 horas, como todos los días, de lunes a viernes. Nuestro último tema con lluvia es un recontra clásico, ni hace falta casi enunciarlo. No, esta tarde vi llover. Es Tito Rodríguez, y le agradecemos a Celia de San Justo que lo pidió. Vamos. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra noche vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.